Ya estamos en comunicación con Julio Gambina, doctor en Ciencias Sociales y profesor de Economía Política, para hacer un balance de lo que dejaron los resultados de las elecciones generales del día de ayer. Buenos días, Julio, ¿cómo va? Hola. Hola, ¿nos escuchás? Muy mal, entrecortado te escucho. Ah, ahí vamos a ir resolviendo. Julio, ¿cuál es la primer lectura que haces de los resultados de las elecciones presidenciales del día de ayer? Mira, lo primero que hay que destacar es el acontecimiento político que supone la participación popular. Las elecciones son un momento de protagonismo social. Es una gran movilización política. La sociedad se mueve y fijémonos la sorpresa que fueron las primarias, donde ganó la ultraderecha, ganó Javier Milei. Bueno, ahora el que salió tercero quedó primero, que es Sergio Massa, y con casi 2.600.000 votos más. Digamos, Massa ha capturado el candidato al oficialismo 9.600.000 votos, casi el 37%, si te pones a pensar, casi pudo haber ganado en primera vuelta por muy pocos votos más, ya que Milei, que sale segundo y por lo tanto van los dos al balotage, no alcanzó al 30%, está apenitas por debajo del 30%. Milei apenas mantiene los votos de la primaria y crece a unos pocos 300.000 votos. El otro dato importante, así en términos de resultados, es la desaparición de Patricia Bullrich del balotaje, y por lo tanto lo que hay que imaginar es una reestructuración de la política en la Argentina, por un lado de la propia derecha. Milei ayer se olvidó de montonera asesina y convocó claramente a sumar votos para la segunda vuelta. O sea, viene una reorganización de los sectores de la derecha argentina, va a haber una reconfiguración de la política argentina. Sergio Massa convocó a un gobierno de unidad nacional y para eso habló de los votantes de Miriam, la llamó por su nombre, a los votantes, por supuesto, a los votantes de Juan, refiriéndose a Schiaretti, o sea, convocó a la izquierda y a parte del peronismo disidente. Obviamente convocó a los votos blancos, que fueron pocos en esta ocasión, 2% de los votos, y aquellos que no fueron a votar. Hay que pensar que si bien esta es una elección con baja participación respecto de otras presidenciales, pasó de algo así como el 69% de votantes al 75% de votantes. Es menos que la última presidencial, es la menor de todas las presidenciales, pero supone un crecimiento de la participación. Por eso el primer dato es que esto reacomoda el tablero político en la Argentina. Un dato no menor es que la izquierda logró un legislador más por la provincia de Buenos Aires. Cristian Castillo ha sido electo diputado en la provincia de Buenos Aires, y por lo tanto esa convocatoria al voto con convicciones que hacía Miriam Bregman da su resultado en la reconfiguración del Congreso. Por eso me da la impresión, y yo insisto, que el tema destacado es la reorganización de la política en la Argentina. Si el 2001 terminó con el bipartidismo y dio lugar para la emergencia del bicoalicionismo, creo que ahora, en el tiempo político que se está desarrollando y que se desarrollará a partir del 10 de diciembre con el nuevo gobierno, hay una reorganización de la política. Eso no solo tiene que ver con lo electoral, sino con lo cotidiano, con la lucha social, y me parece que, bueno, muchas cosas que se dijeron en los últimos tiempos cambian sustancialmente desde el punto de vista económico y político. Si el gobierno quiere triunfar el 19 de noviembre tendrá que profundizar esta línea política orientada a la distribución del ingreso y se va a encontrar con un tema importante y serio, que es el gran condicionante que tiene el endeudamiento, no solo con el Fondo Monetario Internacional, sino con los llamados fondos buitres, los fondos de inversión, porque Argentina tiene una deuda importante no solo con el fondo, sino también con esos acreedores privados. Pero bueno, lo que estoy queriendo decir es que la política manda. Habrá que ver si el gobierno también hace una lectura adecuada y el candidato, que bueno, en su discurso de anoche planteaba ser y consciente del tiempo que se viene, y ahora habrá que discutir qué quiere decir ese gobierno de unidad, si es un gobierno de unidad nacional de personajes que representan tradiciones políticas, o si se articula un gobierno sobre proyectos de fondo que supongan resolver los problemas que generaron el descontento en la sociedad argentina y que una parte importante se volcara por la opción de ultraderecha. Así que como primera lectura te diría que la política es interesante, atractiva y decisoria en la Argentina. Cuando la sociedad se mueve, suceden cosas y es importante que esos acontecimientos ocurran, y claramente hay un nuevo mapa de la política en la Argentina, y claro, todavía falta. Ahora empezó otra etapa de esta elección en tres tiempos. Uno fue la primaria, la segunda fue la elección de ayer, y ahora viene la definitiva, que es el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. Julio, vos ahí decís, ¿no? Hay una reconfiguración de la política, la oposición, la derecha, la oposición por derecha se va a reconfigurar. También hubo una reconfiguración de lo que fue el Unión por la Patria, el peronismo. Es la primera elección que en 20 años se aleja de la centralidad del kirchnerismo, y una campaña que hizo acordar más a la campaña de Massa presidente que a una campaña típica del Frente para la Victoria. Claro, y por eso te digo también que otros espacios se reconfiguran. Hay reconfiguración en términos generales. Yo creo que si uno piensa la política de largo aliento, hace rato que ya no hay el bipartidismo, radicalismo y peronismo, porque tanto radicales como peronistas agrupan con mayor o menor grado dentro del macrismo y dentro del kirchnerismo. Y ahora está surgiendo otra cosa. Una imagen de lo que estás señalando. Cuando mirás el escenario de donde habló cada candidato, bueno, se destaca como muy distinto el escenario de Sergio Massa, él solo dirigiéndose a la militancia, al periodismo, al país. Ahí estaban todas las cámaras concentradas, fue el último en hablar de los candidatos, y bueno, me parece que esa escena de candidato mostrándose en soledad en el escenario está marcando un territorio, una cancha. No estuvo en el acto por múltiples razones ninguno de los dirigentes tradicionales, históricos, más allá de cualquier disputa al interior. Y hay que agregar que junto con Sergio Massa, otro liderazgo consolidado en el frente oficialista es el de Kicillof, que también tiene sus confrontaciones, sus internas al interior de la coalición gobernante, y que ese triunfo en la provincia de Buenos Aires, que consolida el triunfo nacional, marca una dupla de liderazgos, vamos a llamarle nuevos, no son nuevos porque hace rato que son parte de la militancia y dirigencia política, pero Sergio Massa y Kicillof pueden marcar rumbos para el futuro. Kicillof no podrá seguir ya disputando un nuevo turno en la provincia de Buenos Aires, y por lo tanto va a tener una proyección nacional. Entonces la reorganización está en la derecha, la reorganización está en la coalición que lideraba el kirchnerismo hasta ahora, y habrá que ver cómo eso evoluciona. Y creo también que hay noticias y novedades por la izquierda, con porcentajes muy distantes de los principales actores de la política, pero que la izquierda hoy sume un nuevo legislador al Congreso no es un tema menor, y es una convocatoria a ampliar la unidad de izquierda en multiplicidad de grupos que han votado por el FIT Unidad, pero que no son parte de esa tradición de los partidos que se expresan en esta disputa electoral. Por eso creo que la reorganización es a todo nivel, a los distintos espacios. Recordemos que Massa ayer convocaba a una disputa por el federalismo, intentando atraer a todo eso que está contenido en Schiaretti. Pensemos que Milei plantea dinamitar la coparticipación, que cada provincia resuelva por su cuenta. Así que me da la sensación que las PASO fueron un momento de reestructuración política. La gran novedad fue la emergencia de la ultraderecha con consenso. Y ahora se abre otro momento y la propia sociedad va a tener que discutir si gana la ultraderecha o si habilita la continuidad del gobierno bajo otra dimensión, con otro liderazgo, estas consideraciones que hacemos. Y por supuesto que todo el abanico de la política argentina está puesto en discusión, y yo quiero insistir que la importancia que tiene de que el sujeto colectivo sociedad defina. Y ahí, claro, ahí está mezclado una novedad política en la Argentina, que es un consenso millonario a la ultraderecha. No es un tema menor, es un tema nuevo en la política argentina, y por lo tanto lo que todavía falta discutir es el entusiasmo de una sociedad por un proyecto que, resolviendo las necesidades de la población, entusiasme una perspectiva de futuro. Convengamos que ayer hubo mucho voto por el miedo. Miedo al triunfo de la ultraderecha, y eso es parte de lo conquistado en este triunfo de Sergio Massa en esta elección de ayer domingo. Julio, sabemos que no andás con mucho tiempo, pero algunas cuestiones. Por un lado, esto que planteabas a lo último, ¿no? ¿De dónde, qué genera más esperanza o qué mueve más al voto popular, pensando en el balotaje? Si la posibilidad de este gobierno de unidad que plantea, gobierno de unidad nacional que plantea Massa, o la idea de cambio que plantea Milei, e incluso que hizo también Patricia Bullrich hincapié en el acto de cierre ayer. Eso por un lado, y por otro lado, me parece importante, lo nombrabas dos veces, la cuestión de una banca más de la izquierda, pensando en cómo queda configurado el Congreso, cuál es el rol que va a tener la izquierda en estos próximos años. Mirá, la primera cuestión es que, como ahora viene una campaña de 4 semanas, el gobierno, si hace una lectura correcta de lo que aconteció y valora el éxito de tercero a primero con una diferencia sustancial y con posibilidades de repetir y ganar, tiene que profundizar la línea de distribución del ingreso, y hay tiene temas estratégicos como es la relación con el Fondo Monetario, con los acreedores, el tema de la deuda y por supuesto el tema de la inflación. Si no se profundiza la distribución del ingreso y por lo tanto el castigo y penalización a especuladores, porque lo que tuvimos en las últimas semanas fue una presión cambiaria e incluso una presión bancaria, con la intencionalidad que se retiren depósitos de los bancos, generando incertidumbre e inestabilidad. Así que el gobierno tendrá que profundizar esa línea de trabajo, de acción, y tiene que ser notorio para que haya consolidación. Si uno mira la política desde las matemáticas, la suma de los votos de Milei más Bullrich, ya tendrías el presidente de la próxima etapa con Javier Milei. Pero como esto es política, lo que importa son las acciones que se lleven adelante. Y por eso destaqué en el discurso de Massa el guiño a los votantes de Miriam, a los votantes de Juan, a los radicales, a los votantes de Rodríguez Larreta, que no pudo fidelizar Patricia Bullrich, a los votos blancos, a los que se abstuvieron. digamos que tiene que ir a una búsqueda de consenso electoral muy importante, y para eso tiene que cambiar la agenda de política económica, la agenda que ha llevado a la desigualdad, al deterioro de los ingresos populares. Y en ese sentido, la segunda cuestión, la izquierda tiene que también hacer un balance de la importancia que tuvo que la izquierda logre pasar los mínimos que impone la legislación y ser parte de la disputa electoral. Pero claro, la política es mucho más que lo electoral, y por lo tanto la izquierda está desafiada, además de tener ahora 5 legisladores en el Congreso, a articular mucho más la demanda social que está planteada en la Argentina. No nos olvidemos que hubo elecciones, hay análisis de los resultados electorales, pero la inflación sigue golpeando a los de abajo, la pobreza, la informalización, el carácter irregular del trabajo en la Argentina sigue siendo un tema muy importante, y el descontento salió por derecha, no por izquierda. Por lo tanto, la izquierda tiene que discutir muy profundamente su mensaje, sus formas de organización y estructuración, y hay un desafío muy grande de ser protagonista de esta reestructuración, reorganización de la política en el país. Julio, te agradecemos muchísimo la comunicación, el análisis. El tiempo nos queda corto, hay muchísimas aristas para seguir discutiendo, pero bueno, sabemos que también tenés otros compromisos, así que nada, te saludamos y agradecemos esta comunicación. Un gusto grande y hasta cualquier otro momento. Abrazo grande.